Dance al ritmo de Cachumba. El nivel. Está sola parada en una esquina. Han pasado los años y salió de libertad. El barrio está cambiando hoy. A llegar. Viste el fondo una viejecita. Hola, Mari querida. Hola, hola, mamá. ¡Panor! Mari llora desconsolada porque estuvo entre rejas por aquel animal. Que con una noche lo tuvo que matar. ¡Ay, mamá! Perdóneme porque Dios me ha perdonado. ¡Ay, mamá! Si solo en cuanto lo vuelvo a matar. Levantando, levantando la manita, su cosa. El chico de Bajo Flores, Bajo Flores. ¡Vamos! Mari llora desconsolada porque estuvo entre rejas por aquel animal. ¿Qué? Y abusaba de su vida. Me encontró una noche, lo tuvo que matar. ¡Ay, mamá! Perdóneme porque Dios me ha perdonado. ¡Ay, mamá! Porque Dios le ha perdonado para vos. ¡Ay, mamá! Almagro, si yo lo encuentro, lo vuelvo a matar. ¡Marino! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien, bien! Bien. ¡Eso! ¡La cadera! ¡Para el zorro! ¡No sé qué se diga! Talleres, Talleres, Racing. La encontré llorando por amor. Me sentí sufriendo con dolor. Que sangra de dedos. Por esa mujer que me dejó. No podía creerlo. Que a mí me pasara. La cabeza. Esa noche fría me encontré. Aquí en el fantástico. Ajá. Recordé al pasado. Tuve que sacar la mano. Y se abrió esa puerta aquella. Y la vi en blanco. Y desesperado intenté gritar. No, no la lleves al altar. No, no, no, no. Y lo esperando dentro de mi vida, mi lugar. Maldito coche negro, no la lleves al altar. Porque siempre la iglesia será tu pecado. Sí, llévala. Esto recién comienza. Y lo vas a cantar hasta que salga el sol. Por eso no te la lleves todavía. Dejala que baile un poquito más. No la lleves al altar. Ahí me espera el hombre. Mi lugar, mi lugar. Maldito coche negro. No la lleves al altar. Porque siempre la iglesia será punto final. Otra. Maldito coche negro. No la lleves al altar. Porque siempre la iglesia será tu destino. ¡Hola! ¡Maldito no! ¡No! ¡La lleves al altar! ¡No, no, no, no! Porque siempre la iglesia será tu destino.